si encontré el amor que tanto busqué, si ahora estoy mejor, si me siento bien, es por ti. Si perdí el temor a la soledad y adelante voy sin mirar atrás, es por ti. Si lo que pasó tan cerca del mar nunca más volvió a turbar mi paz, es por ti. Si en mi corazón ya no cabe más la satisfacción de sentir y amar, es por ti. Te voy a querer toda la vida. Tanto busqué, si ahora estoy mejor, si me siento bien, es por ti. Si perdí el temor a la soledad y adelante voy sin mirar atrás, es por ti. Si lo que pasó tan cerca del mar nunca más volvió a turbar mi paz, es por ti. Y en mi corazón ya no cabe más la satisfacción de sentir y amar, es por ti. Te voy a querer toda la vida. Yeah.